recorrer toda mi piel. Presente en mí, hoy me doy cuenta que sin ti ya no es vivir. Sin ti ya no es vida.